Daniel Facio es delegado general de ATE INDEC y está en línea. Hola Daniel, soy Martín Pitón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Martín. Bien, gracias por atenderme. Bueno, hay dos contratados del INDEC por parte de la intervención de facto de Moreno que están en Sudáfrica, como barra bravas. Sí. No sí te sorprende, me imagino, con todo lo que ha pasado en el INDEC. Para nosotros, sí, no, realmente no es una sorpresa. Nosotros hace 3 años que estamos denunciando la presencia de gente de esta clase en el INDEC y los tenemos identificados como patota, ¿no? Es decir, es la gente que ha venido con el fin de amedrentar y hostigar a todos los que nos oponemos a la manipulación de las estadísticas públicas. A ver, ¿cómo digamos, ¿por qué te parece que Barras Bravas, que fueron, digamos, contratados, entre comillas, por el INDEC, me imagino que para, digamos, sembrar el terror dentro del INDEC frente a los verdaderos trabajadores del INDEC, terminan en Sudáfrica? La verdad, creo que como gozan de absoluta impunidad y tienen la suerte de evidentemente contar con los medios económicos para hacer lo que quieren, evidentemente pueden darse el gusto de ir a ejercer su profesión de barra brava también en Sudáfrica. Esto es así, lamentablemente es así. Creo que tienen conexiones muy fuertes políticas y también en el mundo del fútbol, y esto les permite darse estos lujos, ¿no? Hace un rato hablábamos con Raúl Gámez y él decía algo que me dejó una frase picando que me parece que vos tal vez puedas incluso ampliarla. Dijo, el gobierno tiene la característica de comprar mano de obra violenta. Sí, con nosotros ha sido así. En el INDEC han puesto mano de obra violenta y claramente amparada por las autoridades y a las órdenes de ellas para tratar de justamente acallar las protestas que han sido muy fuertes. Vos sabés y ha seguido muy de cerca todo este conflicto siempre, que han sido protestas muy fuertes y que no han podido bajo ningún aspecto doblegarnos en nuestra voluntad de seguir peleando por un INDEC confiable para todo el pueblo, ¿no? Me acordaba, digamos, a raíz de, mientras preparaba el programa, a raíz de todo esto que está pasando, que en un nuevo escándalo aparece involucrada la intervención de Guillermo Moreno cuando asumió Vudú y habló sobre una renovación en el INDEC y llevar adelante determinados sinceramientos, digamos, ha sido peor todavía. Sí, se ha profundizado desde la asunción de Vudú y de sus justamente lo que decís vos, de sus aparentes intenciones de normalizar la situación de nuestro organismo. Ha sido todo lo contrario, se ha profundizado la intervención, se ha profundizado los hostigamientos, las amenazas y el accionar así violento de la intervención de las autoridades a través de este grupo de patota. Y lamentablemente ya con la absoluta anuencia evidente de quien es la máxima autoridad de la jurisdicción, que es el ministro de Economía, ¿no? Ahora, lo que también me sorprende es que ustedes vienen resistiendo desde el primer momento. Digo, han hecho de todo, han tenido una exposición mediática impresionante. Los diputados de la oposición también han hecho mucho. Los periodistas hemos hecho mucho. Ahora, al gobierno en el tema INDEC no le entran ni las balas. No, en lo más absoluto, para nada. Y aparte, realmente cada vez, a medida que pasa el tiempo, la cosa se va haciendo mucho más difícil. Cualquiera que quiera realmente empezar a ver, bueno, cómo solucionamos el tema INDEC, se le va a hacer muy difícil porque aparte están intentando cristalizar la situación en forma estructural dentro del INDEC, es decir, están cubriendo puestos con gente que son conspicuos integrantes de la patota, son personajes que hoy en día cubren puestos y están a cargo de oficinas dentro del INDEC. ¿Cuántos patota reclutó Moreno para el INDEC? ¿Tenés idea cuántos hay? Y hay más de, hay un grupo que son entre 50 y 70 personas que son los más violentos, ¿no? Dentro de, porque trabajadores han entrado muchísimos, entraron unos 600 trabajadores, pero que son así de carácter violento y que son utilizados por las autoridades para estos menesteres, digamos, son más de 50. ¿Esos tipos qué hacen todos los días? Perdóname la pregunta, que tal vez parezca un poco ingenua, ¿no? Pero, digo, ¿van todos los días, ocupan una oficina, están en alguna parte, hacen algo, los ves? Sí, están ahí en los pasillos, en las oficinas, están... a veces están dispersos, a veces están juntos, esto depende de las órdenes que le den las autoridades, y aparte también de pronto pueden agarrar alguno de los vehículos que tiene el INDEC, alguna de las camionetas, y también aparecer en otro organismo tratando de convencer desde su particular manera a otros compañeros que se opongan a alguna política que ellos defiendan. Vos que tenés mucha exposición pública a raíz de todo esto, has sido prácticamente uno de los voceros de todo este tema, ¿a vos te apretaron alguna vez, te dijeron algo cuando te lo cruzaste? Es constante, las amenazas, los insultos son constantes. Cuando nos cruzamos en un pasillo o en la calle cerca del INDEC, en cualquiera de las calles cercanas al INDEC y demás, si ellos pasan cerca nuestro, nos insultan, nos amenazan. Eso es constante hace ya años, ¿no? Daniel Facio, gracias por haberme atendido. No hay por qué, al contrario. Te mando un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hablamos con el delegado general de ATINDEC, Daniel Facio, contándonos, ¿no? Digamos lo que sería los Barra Brava puertas adentro del INDEC.